sin aprender nada, caminamos, huimos, nos pisamos sin reconocer nada, ni el amor, el divino sentimiento. Y siempre se ensucia, se mancha, se mata. Raro bicho esta nuestra raza, el ser humano. ¿O será otra la que día a día nos aplasta? ¿Y si se cayera hoy el obelisco? Aquí siempre se ensucia, se mancha, se mata. Raro bicho esta nuestra raza, el ser humano. ¿O será otra la que día a día nos aplasta? Tanto desastre nos han hecho con sus dogmas y mentiras esos libros falsos de historia. Abramos los ojos, despierta. ¿Y si hoy se cayera el obelisco?